Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, 1:20, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca, Teleelche, a InfoExpress.es. Aquí estamos para llevarte la información deportiva del Elche Club de Fútbol, un Elche que este pasado fin de semana jugó un nuevo partido amistoso y que sigue invicto. Hoy, entre otras cosas, hablaremos de ese partido, de ese Elche 2 en Raja Casablanca 1. Pero además tenemos muchos otros temas en el tintero, como por ejemplo la salida que parece inminente de Carlos Sánchez La Roca y su destino parece estar en Inglaterra, en concreto en el Aston Villa. El Elche baraja varias opciones para buscarle un sustituto al colombiano de 28 años que ha estado esta temporada en el Elche, porque ya desde que finalizó el Mundial veían que lo más probable era que finalmente se marchara después de ese buen Mundial y la buena temporada en el conjunto ilicitano. El Elche tiene varios frentes abiertos para sustituirle si definitivamente se va, que todo hace indicar que sí, pero no será el único fichaje que por lo menos quiera cerrar en estas últimas semanas de mercado. El mercado hasta el último día de agosto. Busca también un delantero para reforzar esa posición donde está Jonatas, donde está Cristian Herrera y donde, bueno, pues se podría meter ahí a Álvaro Jiménez, se podría meter a Coro, pero como delanteros centros nueves está Cristian Herrera y Jonatas. Con lo que busca en estas últimas semanas, donde ha reconocido una y otra vez Víctor Oltra, que se abren oportunidades que en otros momentos, porque queda mucho mercado, no se abren, y en estos últimos días sí, un delantero centro más. Hablaremos de la negociación del Elche y el Aston Villa por Carlos Sánchez y también de cómo está el tema de salidas en el conjunto ilicitano, además de repasar cómo quedan los dorsales en el conjunto ilicitano, ya los han elegido y por lo tanto cómo queda actualmente el equipo de Fran Escribá a falta de esas salidas y de ese par de refuerzos, el mediocentro defensivo si se va La Roca y el delantero. Esos son los temas que trataremos hoy en Elche en Punta con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Que además contamos con una pregunta a través de las redes sociales para que participen con nosotros los oyentes. Te preguntamos en el Facebook y en el Twitter de InfoExpress.es que con la posible salida de Carlos Sánchez, ¿a quién ficharías tú como sustituto? Ya sabes, te podemos leer aquí en directo en Radio Marca Elche, comentando en el perfil de Facebook de InfoExpress y en @InfoExpress en Twitter. Bueno, pues ahí están las preguntas para que dejes los comentarios. Empezamos por, sin duda, la noticia más importante del día, que es que el pasado sábado el Elche negociaba con el Aston Villa el posible traspaso de Carlos Sánchez, un traspaso que podría alcanzar algo más de 4 millones de euros. El Elche se quedaría con el 50%, con unos 2 millones de euros, y con esa cantidad el Elche se vendería al futbolista que está haciendo fuerza y está intentando salir porque está pues en su momento álgido después del Mundial con 28 años. Quiere tener un contrato en un equipo importante que podría ser, como decimos, el Aston Villa, aunque no es el único equipo y tampoco el único equipo inglés que está interesado en el jugador colombiano del Elche Club de Fútbol. Algunos de los nombres, como ya indicaba InfoExpress.es, que podrían sustituir a Carlos Sánchez en el centro del campo, a nivel defensivo, es Fati, del Ajaccio francés, Ndiaye, que ha estado cedido en el Betis y pertenece al Sunderland, un futbolista que podría costar en torno a 1.600.000 euros, con lo que en esa operación, si le sale bien en Ndiaye, que lo hemos visto en el Betis y ha hecho un buen papel, podría salir ganando el Elche a nivel económico, vendería por 2 y ficharía por 1.600. Y otro de los futbolistas también que interesa es Jonathan Viera, el jugador que ha estado cedido en el Rayo Vallecano, pero que pertenece al Valencia. Esos son algunos de los nombres que al conjunto ilicitano le interesan. Por el que también se ha escuchado o se ha leído a través de internet que podría haber preguntado el Elche el nombre de Sergi Roberto, el jugador del FC Barcelona, ya les digo que en principio no es así. El Elche es un futbolista interesante, pero el Elche no está en condiciones a priori de conseguir al jugador. Lo primero, desde Barcelona nos comentan que no está tan claro que el jugador vaya a salir cedido, aún no lo tienen decidido desde las instalaciones del Camp Nou. Y por otro lado, además del Celta y el Elche, como se dice en algunos diarios, entre ellos el Mundo Deportivo, está interesado el Sevilla, con lo que el Sevilla estaría en cabeza por Sergi Roberto en caso de que finalmente el Barça quisiera cederlo a un equipo de primera división. Ahí están los datos, hablaremos también de salidas, el tema de Carlos Sánchez por 4 millones el Elche se quedaría 2, siguen negociando, no está cerrado el acuerdo, pero ahí siguen para intentar que todas las partes salgan beneficiadas, al igual que con otras salidas, ahora repasaremos cómo es el tema de Toño. Vamos a resumir lo que ocurrió el pasado fin de semana en el segundo y último partido de pretemporada en el Estadio Martínez Valero, en ese Elche 2, Raja Casablanca 1, con una primera parte algo sosa, una segunda parte donde llegaron los goles, en primer lugar del conjunto marroquí, Abdelillah marcó en el primer minuto de la segunda parte, en el 46, y después remontaron Enzo Rocco, que debutaba con la camiseta franjiverde después de su fichaje de la Universidad Católica de Chile, lo hacía en un córner botado por Faisal, cabecea de manera magistral y hace el 1-1, y en el 77, en un rechace, el portero Cristian Herrera hace el 2-1, el primer gol del delantero canario en la pretemporada del conjunto ilicitano este año, después de un disparo de Mosquera, que detiene al portero y que se le queda a huevo a Cristian Herrera para remontar el partido y ponerse 2-1. Adrián, que estuvo allí en el estadio, ¿qué te pareció el partido entre el Elche y el Raja Casablanca? Pues yo lo vi un partido muy parecido al que se jugó en el Cesta de Elche, entre Elche y Villarreal. Una primera parte bastante sosa por los dos equipos, pero sí creo que el Elche fue ligeramente inferior al rival. No pasó muchos apuros, pero al menos el rival se le veía un tanto más intenso en sus acciones, como que presionaba muy arriba. Al Elche quizás se le veía falto de esa fuerza, también producto puede ser del cansancio de pretemporada del que el propio Fran Escribá dio cuenta en ruedas de prensa. Y en la segunda parte, pues pese al gol inicial del Raja, que llegó al minuto, vamos, de comenzar la segunda parte, el Elche se mantuvo bien, supo reaccionar con dos goles que para mí pues al menos el primero fue importante porque fue un nuevo gol de cabeza y ya lleva el Elche bastante goles de cabeza en esta, sobre todo a balón parado. Sí, en esta pretemporada. Y el segundo, pues bueno, fue a raíz de una recuperación. Sí que es verdad que luego Cristian Herrera habrá hecho un rechace, pero bueno, en la segunda parte la imagen mejoró, se consiguió remontar el partido y el Elche que sigue invicto en esta pretemporada. A mí me gustó la segunda parte, aunque el cómputo en general del partido no es para estar muy satisfecho, pero bueno, estamos en pretemporada y estos partidos son así, siguen esta tónica. Tampoco se pudo ver un once inicial que pudiera hacer creer que puede ser parecido para comenzar la liga frente al FC Barcelona. Hizo una mezcla. En la primera parte, por ejemplo, salió ahí Álvaro, que no, en principio no parece que vaya a ser titular. Salió también Adrián, que quizás en la pretemporada no está dando aún el nivel que se espera de él. Y hay jugadores que no salieron hasta la segunda parte, que en principio sí parecen titulares, como por ejemplo Faisal, uno de los futbolistas que está siendo uno de los destacados en la pretemporada y que parece que también lo fue, ¿no? En el partido frente al Raja Casablanca, en la segunda parte metió bastante peligro por donde jugaba, ¿no? Sí, porque además fue protagonista en varias acciones. En el gol fue el que botó el córner en el primer palo, que remató en Zorroco, y luego tuvo un lanzamiento de falta que, al menos desde mi posición, desde tribuna, estuvo cerquita muy cerca de entrar. Como que, por la escuadra, además. Sí, como que rozó la escuadra. Y además pues, se mostró muy participativo, cada balón que tocaba lo sabía distribuirlo bien. Vamos, creo que Faisal junto a Mosquera, bajo mi punto de vista, están siendo los dos mejores de la pretemporada. Mosquera porque tanto en este partido como, vamos, desde que empezó la pretemporada contra el Eldense, se le ha visto un jugador que es incansable, se mueve mucho, no deja de ofrecerse, no tiene reparos en bajar a pedir el balón a los defensas, subirlo en los metros que haga falta y organizar el juego a su manera, ¿no? Lo he visto pues como un todoterreno, ¿no? Muy participativo, un mantecón con unos años menos y muy, muy participativo. Mantecón, digo, en el sentido de la posición, aunque, como bien dices, más que pedirle el balón a los defensas, se lo quita, porque cuando el Elche elabora las jugadas, es el último hombre, el que más pegado está al portero. Incluso se pone por detrás de los defensas para reclamar el balón y a partir de ahí subirlo. Es un jugador que vamos a ver mucho tiempo, y lo estamos haciendo durante la pretemporada, lo vamos a ver en los partidos, en medio de los centrales, como si fuera un quinto defensa, sobre todo cuando el Elche intenta sacar el balón para atacar. Y también el buen partido de Damián, ¿no? Tanto en defensa como en labores ofensivas. Robó bastantes balones, subió la banda varias veces, colgó bastantes centros, y además es un jugador al que le vienen bien estos partidos, porque después de aquel desliz que tuvo en aquella rueda de prensa en la que dijo que, si no me equivoco, no se sentía valorado, luego pues en el siguiente partido fue el Festa del, salió en sustitución de Sapunano, que se lesionó, hizo un buen partido, la afición como que lo acogió bien. Creo que a él le vienen bien este tipo de partidos en los que puede lucirse, y además se le ve que, no digo yo que antes no se esforzara, por supuesto que sí, pero que ahora que he visto que Sabunaro puede plantarle competencia a pesar de la lesión, como que se le va más motivado, ¿no? Y quizás ha tomado ese repapolvos, ¿no?, de Víctor Horta a Damián Suárez en plan positivo. Hay gente que se hunde y hay gente que se levanta como diciendo, pues ahora te voy a demostrar por qué sí que me merezco una subida de sueldo, que al fin y al cabo es lo que está solicitando Damián Suárez. Que no digo que no se la merezca, pero ojo, cada uno firma una cosa, y me explico. ¿También se merecería más porque juega y Sapunaru cobra tres veces más que él y no juega? Pues visto así, sí. Pero al final cada uno ha decidido firmar el contrato y nadie le ha puesto una pistola en la cabeza a ninguno de los jugadores para firmar por lo que tienen firmado. Al igual que Toño. Toño está pidiendo todo el dinero que firmó con el Elche. Pues es normal. Si lo firmó con el Elche y ya el Elche no lo quiere, él solicita que se le pague todo. Yo eso lo veo normal. Luego que llegan a un acuerdo o no es otra cosa. Pero cada uno ha firmado una cosa. Y luego has dado un rendimiento mejor del que esperabas, sí, porque a lo mejor Damián, cuando llegó del Sporting sin hacer una gran temporada, sino todo lo contrario, no podría reclamar tener un sueldo mucho más grande. Ahora, en el campo ha demostrado que sí, pues quizás en la próxima renovación, que le queda un año de contrato, podría pedir un aumento de sueldo. Pero lo que está firmado ya, pues quizás está firmado ya, no sé, que quiera llegar a un acuerdo el club para mejorarle ahora y renovar próximas temporadas. Yo, si de mí dependiera, no tardaría mucho en iniciar negociaciones para renovar a Damián. Me parece como un jugador... Como decía muy... Víctor Horta, ya está a enero. Sí, pero bueno, tampoco hay que demorarlo mucho, porque pese a que enero creo que eso va en función de normas. Un jugador no puede negociar con otro equipo, un equipo no puede negociar con un jugador. ¿No? No debe, pero claro, otra cosa... El teléfono puede sonar. Claro. Aunque sea de forma ilegal, oye, bueno, tú espéranos que estaremos ahí en enero, sí, te entiendo. Y Damián es un jugador muy válido, pese a que de vez en cuando pues se le vaya un poquito la pierna, se caliente más de la cuenta. Tenemos dos laterales derecho, el Elche tiene dos laterales derecho que les pasa lo mismo, porque Sapunaru la temporada pasada es verdad que había partidos que decía, pero ¿cómo ha podido hacer eso? Y le ha costado la roja, ¿no? Ha metido un gol, ha hecho un partidazo y de repente lo pulsan por una tontería. Sí. Los dos son, en ese caso, de sangre caliente, se parecen, a veces se le va un poquito a la cabeza. Ya. Además que Damián, si no me equivoco, tiene 26 años, es un jugador relativamente joven, sí, tiene mucho queda, camino por delante, le quedan años de y fútbol. Si el Elche se lo asegura, tiene un muy buen lateral en propiedad, vamos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos también lo que decía Fran Escribá sobre el partido, sobre la actualidad del Elche, sobre la titularidad en la portería y ese esa historia que se contaba de que Manu Herrera había tenido un rifirrafe con el entrenador en uno de las sesiones de entrenamiento. Lo contaba en persona Fran Escribá. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Hola, el meu nom és Antoni. Soc il·licità i represento el paper d'apòstol en el misteri d'ells. El misteri és la identitat de tot un poble que ha sabut mantenir viva la seva essència al llarg dels segles. Cada generació ha volgut donar-li tot el millor que ha tingut. Sí, és la festa del poble d'Elx i et convide a venir per conèixer-la. Misteri d'Elx, 11, 12, 13, 14 i 15 d'agost. Venta d'entrades en instantticket.es i en la Casa de la Festa. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Continuamos en Elche en punta, son las la 1 y 36 minutos. Seguimos actualizando al Elche Club de Fútbol, la información del conjunto franjiverde. Y vamos con comentarios. Hoy hablábamos de esa oferta, de ese acuerdo al que están intentando llegar, o mejor dicho, cerrar por algo más de 4 millones de euros, lo que dejaría 2 en las arcas ilicitanas, por Carlos Sánchez de la Roca. Y sobre eso iba la pregunta en el día de hoy, Adrián. Pues te preguntábamos, ¿a quién ficharías tú en su lugar? En Facebook nos dice Juanjo, a Ndiaye, que el año pasado jugó en el Betis. A mí personalmente me gustaría mucho que... Es un perfil bastante similar al de Carlos Sánchez. Sí, y el año pasado, pese al descenso del Betis, para mí fue de los... En la recta final de la Liga, para mí fue de los destacados. También Fernando Esteve dice que Ndiaye, con los 2 millones que cobramos por la Roca, podríamos fichar sin problemas a este. José Joaquín Fernández, también a Ndiaye claramente. Y nos pregunta si estaba interesado el Elche en este jugador. Así sí. Es, interesado está. Y ha preguntado precio y está por 1.600.000. Sí, justo lo que le pide también el Sunderland al Betis, que también quieren propiedad de este jugador que estuvo el año pasado cedido. Sí, bueno, la ventaja que tiene el Elche en este caso es que está en primera y el Betis en segunda, aunque el Betis ya lo ha tenido en sus filas y, bueno, si lo convence de que continúe porque quieren luchar por el ascenso, pero vamos, el Elche es de primera y el Betis de segunda. Con eso tiene que luchar el Elche. Nos llegan también varios comentarios apoyando la opción de Ndiaye y José Vicente Trujillo se desmarca un poquito y dice, por favor, Cañas es un pedazo de jugador. Sí, Alberto Cañas, que también estuvo en el Betis. Bueno, pues comentarios, sobre todo apostando por Ndiaye y alguno que otro también por Cañas. Escuchamos a Fran Escribá, que hablaba del partido frente al Raja Casablanca y hacía este pequeño resumen. Queremos seguir sumando minutos y viendo cosas, sí, luego como es normal. Hay cosas a nivel de lo que es fútbol que me gustaron y otras que no me gustaron tanto. Pero bueno, eso es lo normal en cualquier partido de pretemporada. Y si estamos viendo, como nos ocurre a nosotros, muchos partidos, nos está pasando a todos. ¿Qué es lo que le gustó y lo que no le gustó al míster? Bueno, como es normal y suele ocurrir, a nivel físico estamos todavía con mucha carga y el equipo, lo noto, falto de velocidad todavía, tanto física como velocidad de balón. Yo creo que sería una de las cosas que podría menos haberme gustado. Luego sí que me ha gustado que el equipo reaccionó bien, se encontró con un gol de 2 rebotes que ocurre en competición y supo reaccionar bien y el equipo le puso más intensidad, pero en general yo diría eso, ¿no? Que un poquito se va notando la carga de trabajo, vamos a llegar ya dentro de poco a la competición y habrá que aligerar para que el equipo llegue mucho más fresco a los partidos. Pero ya digo que a lo mejor posiblemente esa es la parte que menos me gustó. En lo demás, la actitud es buena, como este equipo la suele tener. Y si no da más es porque todavía no estamos para dar más, pero el equipo poco a poco, y más con tanta gente nueva, hay que esperar que poco a poco se vayan acoplando. Velocidad con y sin balón es lo que reclama Fran Escribá para comenzar la temporada. Sobre todo, la carga de trabajo puede ser uno de los factores que está haciendo que el Elche no la tenga. Aunque sí que hay algunos jugadores que están en plena forma, que tienen chispa. Rodríguez, Faisal, se les ve con bastante chispa durante la pretemporada. ¿Le gustó a Fran Escribá el rival, el Raja Casablanca? A mí me gustaba porque nos acercaba un poco ya a lo que es a la competición. Sabíamos que iban a ser, porque les habíamos visto los 2 partidos que han jugado contra equipos españoles, sabíamos que era un equipo ya agresivo, que a nivel deportivo tiene un buen nivel, sabíamos que iba a ser un partido ya complicado y que nos iba a acercar poco a poco lo que queremos ya un poco aunque sigan siendo partidos amistosos, pero sí que a nivel de lo que es la disputa se acercara más a la competición, y en ese sentido me gusta que haya sido un partido de nivel. También le preguntábamos a Fran Escribá si puede jugar, además de con un delantero, con dos. Durante el partido se vio por momentos que jugaba con un 4-4-2 y le preguntaba si alternará sistemas durante la temporada. Sí, yo siempre he dicho que yo me adaptaré, pondremos el mejor sistema pensando en la plantilla que tengamos. Todavía no está cerrada, todavía tenemos una plantilla abierta, pero sí que es verdad que por el tipo de jugadores nos puede venir bien bascular un poquito, jugar un poco con ese 4-4-2, el 4-2-3-1 que jugamos el año pasado. Pero no hay que descartar que en partidos puntuales incluso tengamos un centro de campo mucho más fuerte, como hicimos sobre todo en la segunda parte de la temporada pasada. Al final es un poco de lo que necesites, más lo que tienes, más lo que necesitas en cada partido. Hablaba también sobre los últimos en llegar. Fran Escribá hablaba del delantero Jonatas, del brasileño, y de Enzo Rocco, que además fue goleador. Puso el empate a uno de cabeza tras el saque de córner. Jonatas me gustó. Lo que pasa es que le falta el lógico acoplamiento. Pero uno tiene la sensación que, por ejemplo, con Coro, siendo Coro un jugador de inteligente, se van a entender muy bien. Nos ofreció muchas salidas. No queremos que sea una referencia, que no lo es, porque él no es un jugador estático, es un jugador que incluso ha jugado mucho de segundo delantero, porque tiene movilidad y tiene calidad. Pero sí que es verdad que en momentos puntuales nos va a ofrecer una muy buena referencia arriba. Yo creo que se giró bien, trabajó bien y está para lo que todavía está. Lógicamente, pues una hora buena de trabajo, hora y poco, ¿no? Yo estoy contento. Enzo lo vi un poquito al principio con el balón nervioso, es lógico. Tuvo 2-3 balones ahí con un poco de dudas, pero yo creo que el gol le afianzó y el hecho pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? Va conociendo a los compañeros, va conociendo los mecanismos. Debemos sacar conclusiones, es precipitada. Lo importante es que ha venido con muy buen talante, como han venido todos, y va a coger bien los mecanismos, le pega muy bien al balón. Ya digo que hoy precisamente una de sus virtudes, que es que tiene una excelente salida de balón, hoy no lo ha podido demostrar. De hecho ha tenido un par de pérdidas al inicio. Bueno, nada ilógico cuando debutas en un campo donde no te conocen, no conoces a los compañeros todavía, no te conoce todo el mundo. Yo creo que es normal, pero con la edad que tiene y la calidad que tiene, estoy convencido que va a darnos muy buen rendimiento. Hablando de edad, y en este caso de canteranos, Tobias Christensen es uno de los jugadores que más está llamando la atención de Fran Escribá durante esta temporada. Hablamos de jugadores del filial, y lo está llevando a todos los partidos. A mí me gusta mucho. Toby me parece un futbolista, una gran sorpresa, y lo que pasa es que va a tener ficha del filial sí o sí. Pero, igual que Álvaro, como Cristian el año pasado, no descartamos el propio Samu. No descartamos que sea un chico que pueda alternar el subir y bajar. De entrada vamos a pensar que está para formarse bien en el filial, pero sí que uno tiene la sensación de que si sigue la progresión en lo que está mostrando, podría tener sus opciones durante el año. Y la verdad es que ha sido para mí, que yo no lo conocía personalmente, ha sido una gran sorpresa. ¿Y la situación de Álvaro cómo está? El año pasado hay que recordar que empezó jugando en el primer equipo, alternando con el filial, pero tuvo esa desgraciada lesión a la que se ha recuperado justo para comenzar la pretemporada, y le preguntábamos al míster si contaba con él, si iba a estar en el filial. No sé, a nivel yo quiero que Álvaro se quede, y el problema de Álvaro es lo primero que debemos pensar es de dónde viene. Viene una lesión gravísima en la que todos, y yo soy el primero que siempre lo he pensado, además del año tan bueno que hizo Cristian, ese año también podía haber sido ese, o incluso mejor podía haber sido el de Álvaro, que empezó contando para el equipo y era uno más a todos los efectos. Lo primero que él tiene que pensar, yo no lo he hablado esto con él, pero creo que es una opinión mía en cuanto a que lo primero que tiene que pensar es que viene una lesión muy grave, que tiene que recuperarse y empezar a competir. ¿Qué es con el filial? Yo creo que le favorecerá coger ritmo con el filial, porque ahí va a jugar mucho, y si nos tiene que echar un cable arriba, contaremos con él, porque lo hemos demostrado, lo demostramos el año pasado y ya lo estamos demostrando este. Así que él tiene que estar tranquilo y lo que tiene que hacer es coger la forma después de una lesión tan grave que le tuvo apartado todo el año. O sea, que eso es lo que tiene que tener un poquito de paciencia. Bueno, le pide paciencia a Álvaro. El problema está en que hay jugadores como José Ángel, creo que en ese paquete se mete también al propio Álvaro Jiménez, como estaba Miguel Ángel, el lateral que se ha ido cedido, y algunos futbolistas más, que por contrato tenían un año en el filial y otro ya en el primer equipo. Sergio León también, que se ha ido al Llagostera, cedido. Este tipo de jugadores se han ido cedidos porque finalmente, como Charlie, tenían la obligación en el Elche de hacerle ficha profesional. Por ejemplo, José Ángel, si se queda por contrato, tiene que tener ficha del primer equipo. y Álvaro creo que está en la misma situación, con lo que tendría que cambiar el contrato el Elche y aceptarlo el jugador para volver a jugar en el filial una temporada y poder pues militar en los dos conjuntos. Así que bueno, pues tendrían que estudiar esa posibilidad, y el míster lo que ha querido decirle es que tiene que empezar a competir, que en el Elche, en el primer equipo, podría tener alguna oportunidad, pero no va a tener muchos minutos como para recuperarse bien de la lesión si solo se quiere quedar en primera división. Y por último, hablaba sobre el tema del portero. Uno, que nos sacara de la duda Fran Escribá si Titon, que está siendo titular quizás en los partidos más importantes, es un mensaje para ver que va a ser el titular para comenzar la temporada. Y segundo, aprovechaba para desmentir de alguna manera que Manu Herrera y él hubieran tenido un rifirrafe precisamente por la llegada de Titon y por su supuesto a cláusula de pagar más el Elche si juega menos. Cuanto menos juegue, más paga. Cuanto más juegue Titon, menos paga el Elche, más barata le sale la cesión. Es una modalidad de cesión que utilizan muchos clubes, sobre todo cuando quieren que sus futbolistas tengan minutos y compitan. No, para nada, es una prueba más. Y me viene bien el tema, porque el otro día sale una información que es absolutamente falsa. A mí no me gusta ni desmentir, ni contrastar, ni decir nada. Pero el otro día leo una información que es falsa, no hay otra palabra. Y es que viene que Manu ha pedido salir, que ha pedido que tuvo una conversación conmigo airada, no sé qué. Mentira absolutamente, no hay otra palabra. Me gustaría no decirla porque no me gusta usarla, pero eso es así. Hablábamos de un tema personal y lo vistieron de otra forma. Me parece muy mal gusto. Pues ahí están las palabras de Fran Escribá sobre todos los temas. Por cierto, hablando de porteros, Toño tiene o ha pedido al club ya hasta el miércoles de plazo para llegar a un acuerdo y para marcharse a Zaragoza, que parece su destino. El problema está, el Zaragoza le ofrece, que a nivel económico está pasando un muy mal trago, 150.000 euros por temporada y jugar. El Elche se quiere deshacer de él. El problema, le quedan 2 años. A función de 500.000 euros por temporada, es decir, 1.000.000 de euros que tiene firmado con el conjunto ilicitano. Si se va, digamos por nada, pues ganaría 300.000. Si lo firman por 2 temporadas en el Zaragoza y las 2 temporadas que le quieran en el Elche, sería 1.000.000. Quiere, en principio, Toño todo. Y yo creo que como mínimo querrá no perder. Es decir, que le rebaje 150.000 euros, que es lo que va a ganar en Zaragoza, para marcharse. El Elche, ¿qué quiere? Pagar lo menos posible. Que le guste la idea de poder jugar y que deje algo de dinero en el que iba a ganar en el Elche por el camino, y que no quiera cobrar ni los 500.000 ni los 350.000 por temporada que serían a cambio por los otros 150 que ganaría en Zaragoza. Así que ahí están, siguen negociando, han puesto de fecha límite el Zaragoza y Toño el miércoles, veremos si llegan o no un acuerdo. En este caso, bueno, pues los dos tienen un poco de prisa. Toño quiere marcharse cuanto antes para hacer algo de pretemporada con su nuevo equipo y el Elche quiere deshacerse de él. Ahora, si al final no llegan a un acuerdo, el Elche se lo va a tener que comer, en el sentido de que si no lo quiere o si no cuenta en principio con él porque tiene a Tito ni a Manu Herrera y se lo tiene que quedar, pues va a tener que pagarle los 500.000 euros y además va a tener un portero que no va a poder utilizar mucho, a no ser que haya una grave lesión de alguno de los otros dos, de Tito o de Manu Herrera, que, ojo, también está Diego Rivas y los porteros del filial. O sea que hay overbooking en la portería y lo sigue habiendo a falta de prácticamente 2 semanas para terminar el mercado y pues algo menos para comenzar la temporada frente a Fútbol Club Barcelona. Por cierto, hablando de pretemporada, hablando de partidos, ya se saben los últimos 2 horarios de los partidos de pretemporada. El próximo miércoles, pasado mañana, será frente al Levante en el Ciudad de Valencia, el partido que queda frente a un Primera División, miércoles a las 10 en el Estadio del Levante, y por último el próximo domingo día 17 a las 9 hora peninsular en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Esos son los 2 partidos que quedan de pretemporada, de preparación, partidos amistosos para preparar la Liga y ese arranque frente al FC Barcelona en el Camp Nou. Una pausa y seguimos aquí en Elche en Punta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela.

¿Qué cuentan en las redes sociales? ¿Quién es el sustituto que les gustaría que viniera si finalmente La Roca se va? Que hoy por hoy parece lo más seguro. Pues en Twitter, @ Vicent Macià nos dice que ficharía Mascherano, pero como el Elche no puede con su ficha, iba por Cañas, que es más factible. Cañas, el futbolista del Swansea inglés. También en Twitter, Roberto dice que el Elche necesita un mediocentro Escoba que presione con recorrido para formar pareja con Mosquera. Cañas me parece ideal. También en Twitter, Rush nos dice que Cañas, Ndiaye o Javi Fuego. Y también, @ Alejandro Nogue dice que para sustituir a Carlos Sánchez ficharía a Javi Fuego, jugador del Valencia. Y nos cambiamos a Facebook, donde también nos llegan más comentarios. David Roca pondría a Cañas como primera opción. La Roca tiene sus horas contadas aquí. Raúl apuesta por jugadores de retención físicamente fuertes, lo que se conoce como perro de presa. José Manuel Lidón pone que Illarramendi. Oye, no sea mala idea pedir la cesión al Real Madrid de Illarramendi. Lo dudo mucho que viniera al Elche, ojalá. Pero yo creo que si deciden cederlo, habría equipos más grandes europeos seguramente interesados en él. Bueno, ya Miguel Ángel se viene arriba, dice Xavi Alonso. Tomás Alarcón, a Ndiaye del Betis o a Cañas. Y Pascual Carlos Serrano también, a Ndiaye o a Cañas. Vaya, pues parece que Ndiaye o Cañas son los que más están llamando la atención. Yo creo que seguido de Javi Fuego. Luego está Dumbia, del Valencianes, que es un futbolista que ficharon en el equipo inglés después de la marcha de Carlos Sánchez. Recordamos, Fati, del Ajaccio francés, y Jonathan Viera, del Rayo Vallecano, que pertenece al Valencia, estuvo cedido en el conjunto madrileño. Bueno, pero Jonathan Viera vendría, si viene, sería más para la media punta, ¿no? Sí. No es un medio centro defensivo. Más atacante. Vamos a repasar rápidamente, en los últimos minutos, los dorsales con los que los jugadores del Elche van a afrontar esta temporada. Muchos repiten, aunque otros es verdad que han cambiado, han aprovechado para cambiar. Pues dejando de lado a José Ángel, que está el Elche pendiente de ver si se queda como cuarto central, además de Toño y Diego Rivas, porteros que todavía han decidido su futuro, repasamos los dorsales, como dices, por líneas. En portería, con el 1 Manu Herrera y el 13 Titón. Eso deja ya muy claro que no cuentan con Toño, porque Toño tenía el 13. Correcto, sí. Aunque bueno, siempre está el 25 por ahí. No, ya, pero si le han quitado el dorsal a Toño es porque no cuentan con él. En lateral izquierdo, Cisma coge el 5 de Alberto Rivera. Edol Bacar se mantiene con el 21 y con el brazalete de capitán. En centrales, el 3, Enzo Rocco, el 3 que llevaba Botía. 4, Lombán, 18, Pellegrín. Laterales derechos, con el 2, Dambian, con el 19, Sapunaru. Y ya en el medio centro, tendríamos con el 6 a Carlos La Roca Sánchez, a falta de decidir su futuro. Con el 14, a Mosquera. Mosquera cogería el 6 y se va a La Roca. Así también. Con el 24, el croata Pasalic. Y ya llegamos a la línea de ataque. He metido aquí a Adrián, aunque también podría jugar como mediocentro. Adrián Martínez, el hijo de Mitchell, que llevaría el 8. González. También el fichaje Víctor Rodríguez, que ha sido el último en llegar, llevará el 2 al 17. Faisal Fajar llevará el 20. Quería llevar el 10, pero bueno, se lo ha pillado Coro, que cambia de dorsal por tercer año consecutivo. Sí. Llevó el 25, llevó el 11 y ahora el 10. Pero supongo que querría ese desde el principio, pero lo lleva Javi Flores tal, y no ha podido cogerlo hasta ahora. Rodríguez, que llevaba la temporada pasada el 25, este año va a llevar el 11. Aaron Yigues se mantiene con el 7. Y en la punta de ataque, con el 9, Cristian Herrera, que cambia del 28 al 9. Y Jonatas, que todo apunta que va a llevar el 22. Sí, además lo reconoció en su cuenta de Twitter, que ha cambiado hasta el nombre de usuario de Twitter porque se ha cogido el 22. Así lo decía en su cuenta. Bueno, pues esos son los nombres y con eso nos quedamos, con esos jugadores por líneas. Que bueno, no cuentan ni con Toño ni con Diego Rivas. Y el Elche, a falta de saber si Carlos Sánchez se va o se queda, quiere un centrocampista defensivo para sustituirle. Y también un delantero, un hombre de ataque que pueda meter competencia a Cristian Herrera y a Jonatas. Que en estos últimos días se pueden abrir opciones de jugadores que en principio pensaban quedarse en su club, pero que definitivamente los entrenadores pues piensan que no van a tener demasiados minutos. Y si te parece, Orlé, te comento una buena noticia para el fútbol sala ilicitano. Venga, vamos con ello. Pues hace unas semanas anunciaba el Elche Club de Fútbol Sala en su cuenta de Twitter que podría preparar un partido de presentación contra el Pozo Murcia. Pues bien, después de consultar al equipo murciano y al equipo franjiverde, nos lo han confirmado. El próximo martes 19 de agosto a las 8 y media de la tarde en el Esperanza LAC será este partido, que corresponderá a la tercera edición del Festa dels de Fútbol Sala. Como decimos, será a las 8 y media en el Esperanza LAC, tendrá entrada gratuita, eso sí, aforo limitado a los, creo que son cerca de 2.000 que tiene el Esperanza LAC. Y nada, pues será una muy buena cita del fútbol sala ante todo un rival, todo un referente del fútbol sala nacional como es el Pozo Murcia, que tiene pues entre su palmarés 5 títulos de liga y además en su plantilla cuenta con grandes jugadores como son Alex, Bebe, Grelo, Miguelín o el portero Rafa, que por cierto es el nuevo capitán. Así que ya sabéis, el Checo de Fútbol Sala, Pozo Murcia, martes 19 de agosto a las 8 y media en el Esperanza Lac. Un partidazo para el Festadel, para la presentación del equipo de Fútbol Sala, que el año pasado estuvo ahí cerquita, luchando también por ascender a la primera división y lo consiguió. También lo hizo el Ilicitano, a punto de clasificarse para el playoff, y tampoco lo consiguió. Bueno, a ver si este año tenemos mejores noticias, aunque estuvo muy bien las temporadas que hicieron estos equipos, al igual que el Elche, que consiguió mantenerse en primera, y vamos a disfrutar de ella esta temporada. Lo dejamos aquí, son las 2. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Mañana volveremos. Buenas tardes.